Muy buenas tardes. Segunda vez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Sí, es que yo no puedo darme tanta coba siempre. Esta vez dejé que hablar y callas. Muy buenas. Bueno, comenzar con musiquita. Es que tengo aquí música buena, hola. Sí, sí, ¿qué sí más, Nico? ¿Cómo va la vuelta, hola? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Usted qué cuenta? ¿Cómo van las vainas? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Bueno. Sí, ¿qué importa cómo me ha ido? O sea, ¿qué me puede haber pasado así como interesante? Pues es que yo tampoco es que pueda aportar mucho ahí, es verdad. Nah, esto, y usted sigue feliz ahí encerrado. Y usted, ¿qué? O sea, tiempo de salir, qué? ¿No? No, ¿qué? ¿A dónde? No, pero usted se imagina ahí usted otra vez todo aprender el día. Aprender el carro y ya. ¿Todo el día el mismo sonsonete? ¿Qué? Bueno, pero venga, ¿usted en qué piso vive, Nico? 2. Ah, bueno, o sea, no le importa si hay o no hay ascensor. No, cero, pero no, eso no es mi problema. ¿Y cuántos pisos tiene el edificio? Se muestre, no, espero, miro aquí, 6 tiene. Es arrendado, por supuesto, uno no compra un segundo piso, ¿correcto? No, y así tuviera plata, si lo compraba, o si fuera segundo piso, o primero, no importa, pero es arrendado. Ah, pero usted lo quisiera comprar, o sea, ¿ese es su sueño, estar ahí? Pues, ¿o usted es capaz de dejar eso fácil? ¿Qué? No, no, ahorita no, yo ahorita estoy rico aquí. No, yo sí ya no. Yo sí ya no. No, pues, ¿por qué, hombre? Si es que yo vengo de una cultura diferente, Nico. Pero, yo no estoy rico, pero ¿cuál es la cultura distinta? Ahí. Es que yo viajaba mucho, hermano, mucho. Sí. ¿No es una cultura diferente o sí? Sí, Nico, dista mucho de la tuya. Pues, hombre, ¿quién le dijera? Sí, ¿qué le dijera? Más fácil adaptarse a la casa desde nuestra posición. Nosotros, rico en la casa. Es un poco más sedentario, Nico. Sí. ¿Eso para qué viajar si hay casa? Es exacto. Bien, la U. No, o sea, no hay cómo hablar de eso. Y desde todas partes transmitía porque eso alimentaba el programa. En términos culturales, pero ahora llega... No, sí, señor. Usted tiene 20 periódicos que aquí no tiene. Todo es refritado. No. Y ahora llega usted y se enfrenta a algo inusual. ¿Y sabe qué es lo que me pone muy mal genio? Que hace sol todo el día. Eso me tiene muy, muy bravo. ¿Por qué? Porque ese no es el Bogotá que conocemos. ¿Cómo que no? Y resulta que ahora solo sol. Y sol, y sol. Y se cae el cielo. El cielo se quiebra del calor. Ay, no, qué jardín. Delicioso, delicioso. Qué delicia. Aquí yo tengo una vista de las montañas espectacular y el sol radiante. No, yo estoy mamado de ver la vista de las montañas. Al frente me van a construir un edificio que me van a dar todas las montañas, pero no veo un solo obrero. Es que yo creo que la obra era un poquito grande, entonces deben estar pensando, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esta vaina después? Claro. Uy, qué no, es que yo lo que pensaría en las obras de construcción es, bueno, ya podemos arrancar. Pero la pregunta ahí, yo me haría esa pregunta. Sí. ¿Y como para qué? Y como, claro. Para exacto. Que Nico compre una oficina a 11 millones de pesos el metro. No, pero es que me toca... O sea, que si con me venden 100 metros por ahí, son 1.100 millones. ¿Qué? Si me venden medio metro. Eso es a como ir a Percales. Millones de pesos, pero usted puede hacer 20 metros. No, su casa no, es más grande. No, sí, pero no tan bueno, tan la costosa. Noticia principal de hoy, la noticia que nos comienza el programa, es que Estados Unidos sobrepasa el número de muertos de la guerra de Vietnam con el coronavirus. En este momento son 58.365 muertos y 1.010.000 casos, que representan el 30% de los casos del mundo. Sí. Arranco con eso. Sí, así suave, pues. Y ahorita el doctor Fauci creo que habló, pero el doctor Fauci está muy nervioso. Está muy nervioso el doctor Fauci, nervioso. Pero a usted le parece muy tierno, ¿no? A mí me parece un muñequito. Y creo que Brad Pitt lo hace en Saturday Night Live. ¿Eso ya salió o va a salir? Sí, es que no, sí, ya salió. No, ya salió el sábado pasado. Es un bodrio. ¿Y eso es, y cómo hace, cómo están grabando esa vaina? ¿Ah? Creo que lo están haciendo desde casa. Yo creo, sí. Ah, no, eso sí es un bodrio poderoso, ¿no? No. Bueno, esa es la historia de hoy. Los americanos sobrepasan los muertos de la guerra de Vietnam. Bueno, es una noticia muy fuerte, muy, muy, muy, muy fuerte. ¿Ah? Bueno, bueno, cálmese con el tono de voz. Bueno, ¿y qué más? María Juliana ya apareció, ya se reinició. María Juliana tiene problemas de internet. Emilio, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Voy muy bien. Muy, muy, pero muy, muy, muy, muy, muy bien. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama ese man, Orlando? Mándeme el mensaje con Jonathan. ¿Quién? Era un señor en RCN, ¿se acuerdan? Pues echó el cuento, todo amargado, ¿sí? Porque me estaban haciendo el cajón, los de siempre. Ah. Año 2005. Y yo entraba así todo como rezagado, con grandes problemas sentimentales. Yo, triste. O sea, yo caminaba y había un charco de lágrimas. Sí. Desde pétalos de rosa había solo lágrimas mías por donde yo caminaba. Uy, qué imagen tan patética. Qué ordinariez. No. Sí, lo sé, pero lo tengo que aceptar. Bueno, todos fácilmente. Hemos vivido bueno. Esos dolores. ¿Qué hacemos? Orlando, ¿cómo se llamaba ese man? Creo que no me acuerdo. Que decía, ¿cómo estás, Jaime? Y uno todo. ¿No te acuerdas? No, pues déjelo que eche cabezas, es que lo cogió a quemar ropa. Pero tiene buen sonido, Jaime. Hoy. Orly, ¿qué hubo? Hola, Jaime. Necesito, ¿te acuerdas que no soy Orly Gafas? ¿No soy Orly Gafas? Sí. Era el paisa, Nico. No, ¿te acuerdas? ¿Cuándo? ¿Pero qué año estamos hablando? El paisa Nico nunca lo vio. Orly, ¿en qué año estamos hablando? Ahí voy. Yo le decía, ¿cómo que ahí vas? Vas bien, muy, muy bien. Tú vas bien. ¿Por qué decir que va a ir? Estamos hablando del 2000, de estamos 2000 bien, 2002, bien. 2003. No, muy no, cuchos. No, estoy hablando del 2004. Ustedes. Muy cuchos. Busque el nombre de ese país, Orlando. Tiene ya, 15 minutos, ya, Jaime, hermano. Ya, no estoy acordando. No, pero sí, no le des ultimátum, no espere, que es que... No, me toca porque tiene un millón de amigos de esos antiguos. Llame a Roa. No a Roa, ¿cómo, Roa, no, a, ¿cómo se llamaba? El saludos de, al doctor Roa. ¿Amor Estéreo? Eso, saludos. No, no, ah, Jairito no Osa. Roa, ya no pueden llamar a Jairito Osa. Osa, Jairito Osa, que en paz descanse. Claro. Llame a la familia, pues, busque el dato, sí, hermano. Pero llámese a... No a la familia. Ya, a Céspedes, en brother, toda esa gente se acuerda. En 2 minutos un tipo que lleve 30 años allá, hermano. No hay que hacer mucha vaina, ¿no? No, por eso. Muy, pero entonces uno le dice, ¿cómo está, Jaime? Pues ahí voy. ¿Cómo que ahí vas? Tienes que decir, bien, bien, estoy muy bien, muy, muy, no. Muy, muy, muy, muy, pero muy bien. Dilo. No, por no. Me voy por las escaleras, estoy, no comparto estoy, un ascensor con el estoy señor. Más o menos. ¿Cómo? Estás bien, tú estás bien, tú estás muy, muy, muy, pero muy, muy bien. Dilo, no. Dilo, repítelo después de mí. ¿Y usted repetía? No, pero ¿usted cree que yo soy un idiota? Yo me reía. Y después, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Yo le decía, bien. No, bien no. Muy, muy, pero muy bien. Yo, ay, no, ustedes. Al yo final, ¿cómo estás? A Nico en esa escena. ¿Cómo es? Pues no hace nada, una cámara de tortura. Se queda callado. Y entonces sí, diga, yo, mal, y al mal, final, muy mal, muy es, mal. ¿Cómo estás? Yo, muy bien. No, pero sin ganas, no. Muy, pero muy, muy, no muy bien. Le dije, ay, no jodas. Sí, no me jodas la vida. Bueno, al final, ¿qué hubo? Ahora sí quiero oírte, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? No me jodas más. Esa fue la última frase. ¿De verdad? Sí, ahí se jubiló el otro día. Muy excelente. ¿Sabes qué? No me jodas no más. Jodas te lo pido más. De verdad. Déjame tranquilo, hermano. Me tienes lleno, sí, no más. Yo nunca te he preguntado a ti nada. Si estás bien, regular o mal. A mí me importa cinco hecho, cómo no estés tú. De hecho, no me importa tu vida. Tú estás bien, bien, bien, pero muy, muy, muy bien. Pero yo no, no, no. Yo no estoy bien, bien, bien. Quiero saber el nombre para denunciar a ese man. Y uno no le puede decir mal, mal, pésimo. Te maldiga, Nicolás. A ver, no, lo necesitamos en no, este momento. No, es que uno debió comenzar, es que debió comenzar, ¿cómo estás? Y uno comienza muy mal. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Muy mal. ¿Qué? Y pues yo comencé con más o menos, o si no me claro. Toca un año de regaños. No, claro, exacto. Al final dije, ¿sabes qué? No me jodas más. Yo nunca te he preguntado a ti cómo estás y no me interesa ni me va a interesar cómo estás. A mí déjame en paz cómo estoy, ¿está claro? No me vuelvas a dirigir la palabra si pudieras, sí. ¿Bueno? ¿Y bueno, el hombre qué hizo? Pero siempre recuerda, hay que estar bien, bien, bien. Le dije, salte, salte, salte. Es que como yo no sé pelear, pero no me con man que sea como... ¿Qué iba a decir? Al otro día me miraba, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Yo, hola. No, opté por subir por las escaleras. Claro, es que no, yo no sé por qué siempre estaba en el ascensor, ese man no trabajaba. Creo que sí, la misión de él era... Pero no era una misión de pastor, de cristiano, no, era una misión como personal, como del significado de gritar que uno está bien, bien, bien, pero muy, muy, muy, muy. No. Bueno, listo. Entonces, Nico, ¿el tema del día? Laura. El tema del día, Jaime, es ¿a qué personaje famoso hace falta hacerle un documental? Comencé a ver ayer el de Michael Jordan. Qué espectáculo. Eso va a ser increíble. ¿De verdad? ¿Cuántos capítulos será eso? Uy, qué creo que son... Si es que 10, son, ¿no? Como 10. Uy, pero es que de verdad, qué cosa tan impresionante. Pues es que Michael jugaba. Uf, ídolo. En otro planeta ese tipo. No, las vainas... Y ya comenzó el primero discreto. Es que la historia es que los Bulls fueron 5 veces con él campeones mundiales, o sea, campeones del NBA. Y es la temporada 6 cuando el entrenador Phil Jackson... Y el dueño del equipo lo iba a echar y le dijo, hermano, se va a quedar solo esta temporada y se acaba esto y se va. Y por supuesto Michael Jordan también se fue porque él dijo, a mí no me cambien este man. Pero ese temporada 6, es que recuerdo los que habían en el equipo. Scottie Pippen, Dennis Rodman, o sea, Scottie Pippen era un monstruo. Dennis Rodman, Tony el Cucho. Era un equipo de muerte, pero el hombre sí es que era muy bravo. Es que hay unas... A Michael, además, en una época le dio por ser beisbolista y ahí la embarró. Sí, ahí la embarró. Yo creo que fue después de la sexta temporada de los Bulls. Sí. Él salió de ahí y se fue y dijo, bueno, va a ser beisbolista. Primero comenzó de golfista y no le fue bien. Después beisbolista y no le pegó a un hit. Y ya después volvió, pero ¿qué carajo? Ya, hoy en día Michael Jordan... Tiene 1.200 millones de dólares. ¿Por qué no botó un peso? Claro. Montó su carnicería, sus restaurantes de carne, Michael Jordan Steakhouse, en todos los Estados Unidos. Yo nunca he ido porque yo lo respeto a él en el básquet, pero haciendo carne no. No, pero no me gusta. Pero qué tal que sea el tipo Nang. Bueno, Orlando, sí, ¿cómo se llama el sujeto en cuestión? El famosísimo en la torre. Luis Ángel Pérez. Hombre, Luis Ángel Paisa. Pérez, ya sé quién era, claro. ¿Ve que el calvo sabía? Claro. ¿Le daba las mismas motivaciones a usted o qué, Nico? ¿Pero era periodista o no? No, yo no sé. Él solo se sentaba. Claro, él parecía ascensorista. ¿A qué piso, por favor? Séptimo. ¿Cómo está? Y ahí empezaba la gritería. No, él se ponía positivo. Cachucha y guantes. ¿A qué piso el señor, por favor? Porque un ascensorista. Sí, pero es que no hacía sino molestar a la gente. ¿Estás? Estoy bien. Estoy bien. Muy, muy, pero muy, muy, muy bien. Agustín Ramírez lo debe recordar bastante. Vívidamente. Pero ese man se jubiló. Yo creo que sí. ¿Y cómo estará? Yo creo que bien, que muy, muy, muy bien, ¿no? Creo que estar sí. Bien, bien, bien, muy bien. Claro. Sí, Luis Ángel, que... Luis Ángel Pérez. Luis Ángel Pérez, él cubría Pérez, que era nuestra Pérez. Salud. No sé, ser, yo creo que Bogotá, si no es el cubría Bogotá, sí, el razón. Ascensor. Sí, Bogotá. Él cubría más el ascensor de la Torre Sonora. Más positivo que el señor Duque Linares, exactamente. Claro. Pero es que era gritos. Es que eran unos gritos. Claro, muy, muy estentóreo. Óigame. Hermano, ya no nos jodas más, de verdad, hombre, fresco. De verdad, déjanos tranquilos. Tema del día, Laurita, otra vez. Tema del día, ¿a qué personaje famoso hace falta hacerle un documental? Arranco con una sola frase. Dele. Nicolás Samper Camargo. No se diga más. No más preguntas, señor juez. Yo iba a decir Luis Ángel Pérez. Mire cómo es la vida. Vamos a comenzar con un poquito de música. Oye, ¿qué pasó con María Juliana? Tanto equipo y... Óigame, y tenemos un problemito en la mesa delicado. Hoy estoy hablando con Orlando. ¿Qué pasó? usted sabe que el que peca sabe cómo pecaba, ¿no? Calladito. No tengo que decir más. Tenemos problemas en la en la en lo prístina que puede estar la condición del aripazo. Eso me tiene un tris preocupado. Pero yo les digo, apenas yo tenga la oportunidad de tenerlos cara a cara, ese día se sabrá la verdad. Y a la vea que su cambio fue fundamental, la expulso del aripazo de por vida. ¿Qué? Así va a ser. Eso le advierto a la gente que, por favor, no se pongan a juguetear cuando nadie los ve. Como decía Alejandro Sanz. No nos interesa, Alejandro, cuando nadie te veía qué hacías. ¿De acuerdo o no, Nico? A veces me elevo, doy mil volteretas, como dice esa canción. ¿A quién le importa las volteretas de Alejandro Sanz? ¿Qué pasó con la señora Paisa? Ave María, pues. Tocará entrar a negociar el sueldo, ¿no? No, hable de eso en estos días. Sí, no, en estos días no. No, ni en chiste. No, yo no. Yo no soy el encargado de ello. ¿Será que se fue la luz? A veces puede pasar, ¿no? Se le va a usted la luz en la casa y ¿cómo hace uno? A ver, ¿cómo le suena esto? Ahí sí no hay manera, pues, de recuperarse. Ahí está el mar. Uf, qué canción. ¿La ubica, Nico, o no? Esta canción no muestra. Yo sí. Increíble que eso sea Natalie Cole, ¿ah? Cuando era no, extraordinaria. Con Orlando y Controles nos volamos a verla en concierto una vez. Orlando se acuerda lo que fue esa travesía. Puro jazz. Aquí está, La Costa. Natalie Cole, 1979, ¿es? 77, creo. Voy a confirmar ya. '77, correcto. Aquí está La Costa, Natalie Cole. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, pues el día que ya pasó la noche que llega con una persona que me parte el alma, una doctora de una sitio de urgencias en Manhattan que trataba el coronavirus y muchos pacientes, se suicidó el domingo. Ay, no. Sí, entonces quiero contar la historia porque era linda, una doctora muy bonita, muy, muy atractiva. La doctora Lorna Breen, de 49 años, directora médica del Departamento de Emergencias del New York Presbyterian Allen Hospital, que está en una de las puntas en el norte de Manhattan, y se suicidó estando con su familia en Charlottesville, Virginia. No me digas. La policía respondió al llamado de asistencia médica y llevó a la chica falleciendo, a la linda Lorna Breen, a la Universidad de Virginia Medical Center, donde murió después de que se produjo heridas ella misma. Cuando yo pregunto, eso puede ser o un disparo, o pueden ser cortarse las venas o cualquier cosa de esas, ¿no? Sí. Es como lo mismo, ¿no, Nico? Sí, sí, sí. El padre de Breen se llama el doctor Philip Breen, otro doctor, y dice que su hija trató de hacer el trabajo que la mató. Oficiales de policía dijeron que el tema emocional de su trabajo es en parte culpable del suicidio de ella. El Personal Protective Equipment, el equipo de personal protectivo, se puede reducir reducir los riesgos de ser infectado, pero lo que no puede proteger a héroes como la doctora Lorna Breen es la parte emocional y la de devastarse mentalmente por ver la enfermedad, dice claro. El jefe de policía de Charles Bits. El padre de Brin dijo que su hija le contaba las escenas devastadoras en el conteo del coronavirus que mataba a sus pacientes. Ella contrajo la enfermedad y regresó al trabajo después de una semana y media, le dijo al New York Times. Cuando el hospital la envió a casa, a Charlottesville, fue después de que estuvo 5 días trabajando. El padre de Brins le dijo a New York Times que ella no tenía historia de enfermedad mental. La última vez que hablé con ella, parecía bien, le dijo al periódico. Pero desafortunadamente, la chica se quitó la vida. Tremendo. El día que ya pasó la noche que llega Nico, María Juliana tiene problemas de conexión. No sabemos qué pasó, pero me preparo para clavarle el primer -2. Adelante. No, espérese, mire. Una pérdida importantísima. Michael Robinson fue futbolista del Manchester City, del Liverpool, del Queen's Park Rangers y terminó su carrera en el Osasuna de Pamplona, un equipo modesto en España. Malísimo. Pero ese equipo. Robinson había sido campeón de Europa con Liverpool en cuando le ganan aquella final por penaltis a la Roma. Bueno, pero digamos que la carrera de Robinson como futbolista no termina siendo tan determinante. Fue internacional por Irlanda, aunque había nacido en Inglaterra, en Leicester. Pero cuando se retira, dice: yo tengo mucha curiosidad sobre los medios, sobre comentar, sobre hacer cosas distintas. Y a él lo contratan como comentarista en la cadena SER y hace muy buenos comentarios, o sea, se convierte en un comentarista muy destacado y va escalando poco a poco posiciones hasta crear un modelo de documental de deportes que para mí es una de las cosas más insuperables que pueda haber dado la televisión mundial, y es el informe Robinson. En el informe Robinson se podían ver, no sé, la consagración o las cosas que pasaban alrededor de unas grandes consagraciones de clubes. Me acuerdo uno particularmente que es el suicidio de Robert Enke, arquero de Barcelona y Benfica. Bueno, Michael Robinson creó todo eso. ¿Usted en alguna correría y después de yo haber ganado, bueno, que no es nada extraño, una tanda de arepasos del mes, me trajo un libro de Michael Robinson donde él explica exactamente cómo es que va en progresión su carrera? Pues Robinson, que había anunciado hace un par de meses que sufría de cáncer, falleció hoy a los 61 años. Un genio absoluto. No va a ser recordado tanto como futbolista, sí, por lo que dejó en los medios, en especial el informe Robinson, que es la manera de contar bien las cosas. Perdí mi plata entregando ese libro porque sé que no le saca ningún provecho. Muchas gracias. Magnífico libro. ¿En español o en inglés? En español. Uy, menos mal, porque en inglés le toca duro, ¿yo, Nico? No, y sí. Pero ahí está, ¿sabe quién carne. Le puede ayudar? Orlando. ¿Qué? No, los de italiano los tengo ahí para que Orlando me ayude, porque ahí sí queda uno grave. Y los de portugués, peor, frito. Uy, los de portugués son bravos. Laurita, el día que ya pasó y la noche que llega. Con un par de cumpleaños, Jaime, de dos mujeres guapísimas. Por un lado, Jessica Alba, que hoy cumple 39 años. Y por el otro lado está también la guapísima Penélope Cruz, que cumple 46 años. Fue muy guapa. Ya no, pero espere. Ya está totalmente ¿qué? ¿Cómo? ¿Desvencijada? Desvencijada, sí, ya no, ya no. Y las carillas le quedaron más grandes que las de Julián Román. Por ahí no es la vuelta. Pero Jessica Alba sí está muy fue bien. Fue muy linda. No, muy bien y mucha plata. Ella tenía 1,000,000,000. Y ahora creo que quedó con 200. Plata, claro que sí. Pero ya no le fue bien al final con su negocio porque todo. Se le dañó. No, era una línea de productos naturales. De belleza, bueno, sí. Era productos naturales de pañales y poco de pelotudes. Pero bueno, todo lo que ustedes me están oyendo, oyentes, es envidia. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, no nos también. Cabe la menor todo duda. Lo que yo diga de Jessica Alba y de Penélope Cruz es física. No, a mí lo de Penélope, sí, yo con el respeto que me mereces, ¿Qué? Pero, ¿qué? Pues... ¿Fue? Pues no me gusta, pero ¿por qué me tiene que gustar? ¡Bien, no, muy bien, no, muy, no, muy bien! ¡Fue, no, pronto! ¿Juan Guillermo qué se llama ese tipo? Deja Luis Ángel Pérez, hombre. Luis Ángel Pérez. Bien, bien, bien. ¿Por qué me tiene que gustar, Laura? A mí no me gusta esa vieja. No tiene por qué gustarte, no. No me gusta, me parece muy poco agraciada. Fue divino. No, diga eso. Por eso fue, empezó a intervenirse la cara, el cuerpo. Eso. Como todas, empiezan a intervenir. Las carillas. El labio ese así, labio inflado. Lleno de colágeno, no, no, yo no, como no, Melanie, no, Griffith. No, sí, sí, sí, sí. Luis Ángel Pérez, donde me escuches, eras muy cansón en el ascensor de RC. Pobre Luis Ángel, hombre. Pero pobre, ¿por qué si ya se jubiló, brother? Por eso déjelo quieto, ya, ya tiene se que fue. Trabajar más. No, pues claro. Vemos, chacha. Bueno, no. Y el día que ya pasó y la noche que llega, pues... Vamos, antes de que Emilio nos remate con alguien importante, vamos a registrar el Twitter de los originales para que no nos pase lo de ayer que no lo leímos. A la pregunta, Laura. La pregunta, ¿a qué personaje famoso hace falta hacerle un documental? Pues el documental del máster de la radio, el rey genio de la onda sonora, Julio Sánchez Cristo. Saldría con los famosos, incluyendo a Orlando Rivera, pero Jaime no sale. Soldado de Orlando. Nota, Nico. 5-4. Un documental a Kim Jong-un pesa 150 kilogramos, mide 1.65, se fuma 3 paquetes diarios y tiene una bella esposa, dice André. ¿Sabes que yo pensé en ese mismo nombre? El documental se llamará El Paladín del Fútbol. Historias y críticas de fútbol real. Comenzando serán 10 temporadas, capítulo de una hora, para que Nico pueda tomarse su tiempo para narrar sus historias sin fin, como debe ser. 5-4. Grande, Nico. Hermano, de verdad, síntesis es lo de hoy. No, que es lo de hoy. Es verdad, es lo de hoy. Sin muy bien, ninguna muy bien. Duda, hace falta el documental de Sharday, mi voz favorita. Esa mujer es de otro planeta. 5-4. 0-1. Nico. Para bostezar eternamente, hasta la eternidad. Por supuesto, a Jaime Sánchez Cristo. Me imagino algo como El Mundo al Vuelo de Héctor Mora. Sí. Pero quitándole la ordinariez. Gran. Vuelvo y arranco. Arranca, por favor. Espere. Que tú no viste nunca a Héctor Mora. Me tocó algo, pero no muy. Y no era pues decir eso activo, ¿no? Pero bueno, la gente conoció el mundo a través de. Claro, eso era lo importante. Íntimo de don Julio Enrique Sánchez Vanegas. Claro, por supuesto, obvio. A Jaime Sánchez Cristo. Me imagino algo como El Mundo al Vuelo de Héctor Mora, pero quitándole la ordinariez. Grande mi faro, mi luz, mi norte. Ilumina Netflix con tu sapienza porque vas pa Netflix. Soldado de Jaime. 5-5. No, es que genial. Es que vas pa Netflix. Sí. Desde el cambio climático, las temporadas de lluvias y sequías ya no son por meses, sino por semanas, e inclusive abril ya no es de lluvias mil. 0-1. No, pero sí es cierto. Pero tiene toda la razón. Sí. Yo estaba esperando los aguaceros todos los días. No, yo estoy mamado. ¿Y sabe qué hace con Mamagues? Hoy a la 1 de la tarde dije, sí. Va a caerse el cielo y le doy los almuerzos a mis hijos, me va a tocar ir a llevárselos. Y no, vuelve y sale un sol. Y ¿qué tal la temperatura ahorita? No, hermano. Muy fresca, hombre. Frescor puro. No. Edwin Acuña dice, al gran campeón, al doctor Gabriel Ochoa Uribe. Es cierto, no hay documental de Gabriel Ochoa. Y fue bueno el viejo. Messi, sí, bravo. Gran técnico. Muy bravo. César Quintero, para mí. Sí. Alfredo Gutiérrez. Grande, Alfredito. Álvaro Lemón, el hombre caimán, no merece ni de acuerdo, un minuto. 5-6. Y el flaco Agudelo. pero disfrazado de niño. Sin hacer el papel de marinerito, patotearlo. Cucho. Está bueno. Chiefs. Sería interesante una del chiquitín Orlando Rivera. Chiquitín. La gaviota histérica. Su famoso afiche de Juan Gabriel en la cabecera de la cama. Uh-huh. Y las hembras que ha tenido que desfibrilar. Desfibrilizar, perdón. No. Cucho. No. El Cucho cada día se supera a sí mismo, es muy bravo. Las aventuras del Piti Sánchez y el Cuki Samper, con la participación de la Gaviota Rivera. Alfredo Gutiérrez. Bueno, ese es buen documental, ¿oyó? Voz a Willy Colón en su 70 aniversario con el tema musical Julia para el magazine número uno del mundo Panorama. Saludos, chicas, las Ami y Augusto Te Odi Chay. Te Odi. Te Odi Chay. Chay. Te Odi. Gran hacer un documento. Bueno, Emilio, ya vamos ahí. Ya hablemos un poquito de Willy Colón. ¿Qué pasa con el viejo Willy Colón hoy? Pues me enteré que me bloqueó en Twitter. No sé por qué. Nunca es que le he bloquea dicho a todos, una mala Emilio. Palabra. Él bloquea a todo el. Debes pensar que soy amigo de Rubén Blades. Ese man bloquea así. A todo el mundo, es bravísimo en Twitter. Sí, eso es una cosa ahí. Pero bueno, Willy cumple 70 años hoy. Y vamos a recordar una canción que pero originalmente... ¿Por qué uno recuerda a la gente que lo bloquea? No, pero no importa. Porque es buen músico, no, yo no tengo claro. nada en contra de él. Bien, Emilio. Ah, pues con Emilio. Yo quería protegerte, pero veo que no quieres. No hay problema. No, incluso me dio una idea para un es tema grande. Del día, que ahí te la conté. Pero sí... Willy, esta canción la hizo muy famosa él en español. La original es de Chico Buarque, de la película Chico Buarque y Yolanda. Sí, Chico Buarque y Yolanda, de Doña Flor y sus dos maridos, que era una película con Sonia Braga. Y Willy Colón la grabó en el 81. Willy cumple hoy 70 años y esto dice así, esto es sensacional. Sobre todo el discurso que se echa al comienzo, porque empieza a hablar poco, de que creen... Un poco... Adornadito, ¿no? Poco adornadito, empieza a hablar de... Muy alambicado. Muy no, alambicado. Yo creo en cosas que no he visto. Y vamos con esto. Hablar esto un poco... Sensaciones. Un vale, tema pero... en Technicolor para hacer algo útil del amor. Me acuerdo que dice eso. Sí. Del álbum Fantasmas. Aquí está esto que es O Qué Será. Yo creo en muchas cosas que no he visto. Y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta. Voy a leer un texto. Mucha me atención. Me hace falta María Juliana. Me hace falta María Juliana. No, Juliana, aquí estoy. Estás? Ya llegué. Ya voy. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ah, sí! Sí, con cuatro kilos, con cuatro Orlando, kilos estás, menos, pero bien. ¿Estás al aire? Pero te sientas. Le pegó el palo y entró. Listo. Señor, aquí estoy. ¿Y Laura Natalia también estás al aire? Vamos a ver cómo la... Sí, yo ahora aquí estoy. Vamos a ver cómo resuelve este enigma, a ver quién le va a ayudar hoy. Este enigma. Se ríe. Es que hace trampa, mire que se ríe. ¿Qué se ríe, cosas se ríe. Buenas nos deja esta crisis sanitaria global? Le preguntan a alguien muy destacado y muy querido. Sí. Y contesta, creo que me deja una sensación de humildad, que hay que darle mucha importancia a la ciencia, que no todo lo que brilla es oro, que en realidad no hay que andar con apuros y que la vida es el único milagro que tenemos por delante. El único milagro para cada uno de nosotros es haber nacido. La aventura de la vida es maravillosa a pesar de todas sus contrariedades, por lo tanto, hay que trabajar para vivir y cubrir nuestras necesidades materiales y esforzarse, pero también hay que dejarles tiempo a la vida, a los afectos, cultivar los afectos, No todo es negocio, no todo es progreso tecnológico. No todo es multiplicar bienes materiales. Todo es cháchara. Hay una cosa que no es de mercado, que es la sensación de vivir colectivamente con las pequeñas, grandes cosas que rodean la vida. Es tiempo de gastar parte de nuestro tiempo con los hijos, los amigos, con la aventura de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque la vida no se te va y no podés ir a un supermercado a comprar años de vida. Y cuando querés acordar, estás condenado y tenés que hacerte una pregunta. ¿Qué ha sido mi vida? ¿He gastado todo mi tiempo juntando recursos para pagar cuentas? Puede ser que alguna gente aprenda esto. El valor que tiene estar vivo. ¿Quién dijo eso el domingo en el periódico El Tiempo? Esta entrevista se la dio a Federico Anfetiti y llegó por la agencia EFE ser parte de la página 118 y comienza con este planteamiento. Nosotros nos hemos dado cuenta de que el Estado es imprescindible. Atentamente, es un nombre y un apellido sencillito. ¿Listo? Yo tampoco tengo ni idea. O sea, puse cualquier cosa de último momento. Yo no puse nada. ¿Qué iba a poner? Menos dos para María Juliana Correa. No. Sí, pues la verdad sí. En los originales. Más que merecido. La correccional. Yo iba a poner un columnista, pensé que era una columna. Ya dijeron una entrevista, ¿no? Sí, esa fue ayuda. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Ya entrados en gastos. Michelle Obama, dice Jonathan, la FM, sobre todo en esta frase, Michelle Obama dice así. Porque la vida se te va y no podés ir a un supermercado a comprar, o sea, es sureña del cono sur, menos uno para Jonathan de la FM. Fue en el Café Tortoni, hombre, le hicieron la entrevista. Lo que hace uno por salvarse es un menos dos. Ay, nah, yo por un puntico iba a poner, te juro que iba a poner como Mickey Mouse algo así. No, tenemos un ganador, tenemos un ganador, tenemos un ganador. No me digas que yo... Tenemos un ganador, esto lo leo para, pero no me contesté nada para rematar la entrevista. ¿Cómo afecta la COVID-19 su vida? Sencillo, primero yo vivo en una chácara, tengo mucho espacio, tengo como 20 hectáreas para dar vueltas y por lo tanto más de una vez me he definido como una especie de campesino frustrado. Me gusta la tierra, no por lo que me dé, sino por lo que me sugiere y entonces estoy muy entretenido. Pero por otro lado soy un viejo que estuvo muchos años preso y en condiciones terriblemente difíciles en materia de soledad. Estuve 7 años sin un libro y solo. Así que alguna cosa aprendí. Nico, usted no me diga nada porque lo usted pensé, ya sabe qué pasó por ahí. No, lo tengo claro. No, claro. Laura Hoyos, el Papa. Bueno, al menos sureño. Pues es que pensé como... Nicolás Samper, así que, pero... Fito Páez. Al pensé menos sureño. Orlando Rivera, el presidente Macri. Al menos sureño. Sí. Y qué curiosidad, Laura Natalia Franco, Pepe Mujica, más uno. En los originales. Crack, grande entre las grandes. No tengo nada que preguntar acá. No quiero abrir ese cuadrante. Es lo único que digo. ¿Sí o no, Orlando? No cabemos Laura Natalia Franco y yo en la misma mesa. Haz así, yo lo digo ya. No podemos sentarnos a almorzar juntos. Nico, su opinión. Yo solamente digo, falta policía en ese cuadrante. Listo. No hay nada más que hablar. ¿Cómo va el arepaso, señorita Laura? Orlando tiene menos 16 puntos. Jonathan le sigue eso con menos 15 puntos. María Juliana está en ceros. Yo tengo 3 puntos. Nicolás Samper tiene 21 punticos. Ah, y pero no Laura estoy negativa, Natalia está en 25 puntos. Perdóname, ¿por qué María Juliana está en ceros? Todos los días le clavo menos 2 y no baja. No, pero ¿cuál todos ganó los días? Y ayer gané. No, ayer tenía 2 y le acabas de quitar 2, pues ahora está en ceros. Claro, claro, claro. Increíble, Nico, ¿qué pasó ahí, hermano? Y que no. Despegamos. Lo pensé. Yo pensé en Ricardo Darín, iba a poner. ¿De verdad? Sí. Y les leo bien argentinita la vaina del supermercado y ustedes nada. Dije, de pronto me la tira cambiada y ese el hito. Sí, porque la vez pasada con el francés, esa fue cascarita y todo. Claro, esa fue trampita, sí, es verdad. Vamos con la hija de Nina Cherry, famosa cantante y rapera sueco, y Cameron McVeigh, productor, nacionalidad española, sueca, brinca su nombre, Mabel Alabama Pearl McVeigh. ¿Conocen algo de esta muchacha o simplemente me refiero a su música? No, refieres a su música. Emilio, ¿conocemos o voy con la canción? Primera vez que oigo mencionar ese nombre, para decirte la verdad. Ahí está. Bueno, esta es una historia que sé que María Juliana va a sentirse triste. Sé que Nico no va a pasarle desapercibido. Y Laura, ni fu ni fa. Bueno, Emilio, cálmese, espere a ver. No se entera. El mundo se estaba apagando para ella. Kendall Whitaker. Ella no aceptaba ver a su hijo de 5 años morir solo. El niño se llamaba Easton Whitaker. Cuando estaba en el vientre de la madre y pesaba tan solo... Perdón, el niño hoy en día pesa 15 kilos y nunca fue al colegio. Kendall, la mamá, Kendall Whitaker, era paramédica y no podía hacer su trabajo desde la casa. Easton estaba cayendo, su corazón no funcionaba. Cuando estaba en el vientre de la mamá, un doctor se dio cuenta en un scan de algo raro y se lo mandó a un especialista. El especialista se sentó y le hizo una mala señal a la mamá de Easton Kendall y le dijo esta frase muy de los gringos: estoy a punto de que sientas que te estrelló un camión, hágame el favor. Eso le dijo. No, de verdad, muy polémico. Entonces la señorita Kendall se sentó y le dijo: pues dime. Le digo, mira, tu hijo, de verdad su corazón no sirve para nada. Y al chino apenas nazca hay que cambiarle el corazón. Eso es lo único que te puedo decir. ¿Sentiste el camión? Dijo, más, doctor, sentí un transbordador espacial. Ahí se acabó. No, puede decir eso. Qué horror. Bueno, pronto como nació, lo entubaron. Sí. Y ella no vio a su hijo Easton hasta 4 meses después. Lo pusieron en una lista de trasplantes de corazón y 2 meses después tuvo su corazoncito, pero su cuerpo atacó el órgano que no era familiar para su cuerpo. Sí. Lo rechazó. Y a Easton le dijeron: no más trasplantes, no eres elegible. Y estaba palidito, eso fue en febrero. Y los doctores lo último que le hicieron fue un marcapasos. Era lo máximo que se podía hacer. Fue referido a un hospital posterior. Nadie más le volvió a dar un corazón. Es lindo, lo vestía como de chaqueta y corbata. Bueno. Pero Kendall, esta es la sección Los Originalitos, ¿no? Entonces puedo hacerla bonita, ¿verdad? Por supuesto, claro. Pero Kendall trabajaba en un centro de urgencias en Jacksonville, Florida, donde ella miraba todos los días más y más pacientes con el nuevo coronavirus. Llevaba más de un mes sin dormir en una cama de esas en el piso no tenía plata para pagar sus deudas y no iba a la casa por el riesgo o el miedo de llevarle alguna infección a su pequeño Ista. Ay. Y así va la historia de esta mujer, y a finales de marzo, Kendall le explicó a Easton y a su hermano de 7 años, Elijah, que trabajaba con mucha gente enferma y que ya no podía llevar ningún germen a la casa ya que Easton volvería al hospital. Easton solo le contó: mamá, recuerda, a mí no me gustan los hospitales. Se los llevó para la casa de su abuela a 7 horas en North McKaysville, Georgia. Y cuando los dejó, Kendall sabía que estaba perdiendo el tiempo. Ella no quería que su hijo se muriera solo. Easton nunca le gustó mostrarle que estaba enferma. Él siempre se reía. Tomaba 15 medicinas, todas líquidas, todas por tubos, 2 veces al día sin protestar. Alguna vez le dijo que le dolía el ombligo y lo terminaron ese día entubando. Él le dijo que estaba cansado de no comer mucho, etcétera, etcétera, etcétera. No les quiero hacer la historia más grande. Alguien sugirió que ya abriera una cuenta y la cuenta se llenó de dinero y pudo pagar sus deudas por 6 meses. Sí. Pero el niño Easton seguía empeorando. El sábado, 5 días después de una reunión, Easton el sábado pasado comenzó a tener grandes problemas de respiración y tristemente terminó en el hospital con neumonía. Días antes, su mayor preocupación era que había mucha lluvia y que él se podía enfermar. No te preocupes, le dijo Kendall, mañana será otro día. Y al otro día, estamos ya en el martes, o sea, estamos en hoy, Easton murió y su mamá no estaba a su lado. No. Pasen la tumba de Easton Whitaker, de 5 años, que no tuvo una vida muy favorecida. Muchas gracias. En este caso no ha lugar a ningún a otro tipo de nota, porque me tomé mi tiempo para hacerla supremamente bien y con los toques dramáticos que requería la nota. Claro, así es el periodismo. Exactamente. Andrea Niño, a la pregunta, Nico. Laura. Y quedamos deprimidos. A la pregunta, ¿a qué personaje famoso hace falta hacerle un documental? Uno de viajes y anécdotas de vida de Jaime, dice Andrea Niño. Sí. Recomiendo el documental Leaving Neverland de Michael Jackson, impactante. Sí. Rafael, no he visto algún documental digno sobre Joe Arroyo, el mejor músico que ha parido esta tierra. Saludos a todos, en especial a la agradable voz de Laura Hoyos. No sé si la oído en todo el programa. Más fácil creer en los resultados de unas elecciones en Venezuela que en la respuesta sin ayuda de las Lauras en el arepazo. Sí, exigimos auditoría para Laura Natalia Franco, pero... y que sean castigadas severamente por Nicolás. Hombres de hay poca que implantar fe un régimen, por Nicolás. Un régimen. Datos económicos de hoy: el dólar subió 5. Tasa representativa 4.045. El Dow Jones Industrial. ¿Cómo? 32, Nasdaq 122, bajo estándar por 15. Colcap subió el 2.6%. Sigue tan abajo, estuvo en 1.700 y está menos en subió. La Bolsa de Colombia, oro 1.724. El petróleo en su mejor momento. ¿Cuánto va? 13.2. No. WTI. Punto nieve. Y Brent, 23. ¿Cuánto? 23 el Brent. Colombia con eso pierde miles de millones de pesos. Mucha plata. María Juliana no tiene la necesidad de gritar. Nos está dejando sordos, Jaime. Su volumen siempre está más alto que los demás. Pero yo creo que Jonathan, ten cuidado. Soldado. No, déjelo. ¿Qué? No. Hace muchos años, mucho tiempo, no escuchaba tu voz, Julio. Y hoy me has transportado a una época W de mi vida. Oh. Llena de amor, de recuerdos y nostalgia. Qué buenos tiempos aquellos, tú como siempre con esa clase y buen gusto. arroba los originales, brother, ¿qué pasa, Pretzi? ¿Lo bloqueamos? No. No, tranquilo. No, guiémoslo, guiémoslo. Claro. Sí, mejor. Mostrémosle la luz. Un documental sobre Orlando Rivera, que cuenta la historia de un hombre que era productor de radio y luego se convirtió en un humorista sin gracia. Y el rey de los menos uno. No sé, tengo... El rey de los menos uno. Nico. Qué mentolatum, ¿no? Nicolás. Nota 5-5. 5-4. A los líderes sociales que aún están vivos. Hay una chica maravillosa italiana como yo. Es lo más divino que existe porque además de hermosa estudió filosofía, arte y diseño. Es un fenómeno, Jaime. Investígala y si puedes entrevístala. Valentina Napi. Orlando, quiero esa entrevista mañana, por favor. No, tranquilo. Sin el que mente, va piano, va lontano. El documental del Tano Pacman. A la señora Blanca de Clorox, último bastión de la pulcritud. Un saludo al Michael Robinson de la radio, Nicolás. ¿Cuál es la señora Blanca de Clorox? No me acuerdo. Claro, la de Limpio, claro, Blanquita. No paro de reír de tanta boda que habla Jaime, además es medio fastidio. Manolo Belón, un buen documental. Hola Jaime y diligente equipo, yo le haría uno a Laura Acuña y lo titularía Memorias de una hembra que no tiene a nadie que la consienta. Abrazos y hablen cháchara. Creo que tenemos un ganador. El criollo de oro, vida y obra del man más de buenas de este mundo. Jorge Cárdenas. Único capítulo, minuto y medio. Sí, claro, eso sí sería un el esposo corto. De Ana Lucía Domínguez. Jaime Sánchez Cristo ha sido a través del tiempo una persona que ha elevado la cultura del cine y la música en Colombia. Y bueno, muchas otras cosas y 3 aplausos, 5-4. Y no sé. A nuestro tercer granjerito Fito Páez. Bueno, brother, y ahí vamos porque me parece que don Emilio Sánchez tiene la palabra, por Dios, vamos, rápido. ¿Todos bien o muy bien? No, muy bien, listo. Vamos con el señor Sam Smith y esta canción que lanzó hace pocas semanas a dúo con Demi Lovato. Esto se llama I'm Ready. Y es parte del nuevo trabajo de Sam Smith y me parece que está sonando muy bien. Aquí va. Emilio, la canción de Mabel se llama One Shot. Gracias. Bueno, pasando el charco. Ayer les habló la empresa Tyson de carnes. Sí. Les dije que había un contagio grande allá y que iban a cerrar eso y que eso era un problema grandísimo. El presidente Trump acaba de decir como dicen algunos mandatarios, la cierran, no, el otro mandatario dice, lo abren, en este caso, la cierran por encima de mi cadáver. No. Les toca trabajar. De verdad. Pero de verdad. Diga, pero de verdad. No, en serio, es que no puede, o sea, no piensan en la salud. No, ahí están pensando en la economía. Claro. No se les olvide, Kim Kardashian... Junto a Kim Kardashian West, junto a Hailey Bieber, Carly Claus, Adriana Lima, Ashley Graham, Winnie Harlow, Irina Shayk, aparecerán en Fashion Unites, Modas Unidas, en streaming el viernes a las 4, Laura, dedícate a eso el primero muy de mayo. Muy pendientes, claro, voy a estar muy atenta. Para promover su primer show de modas filmado por ella. Kim Kardashian West. No me diga. Las modelos vestirán piezas de su closet. Increíble. Pero cómo, a mí no me... O sea, al único que le queda bien un pantalón de Kim Kardashian es a mí y a Orlando. Pero a una mujer no, le queda un poco grande, ¿no? No, depende. ¿No? Bueno, listo. Esa es mi historia. El mundo al instante. No sé en qué estamos. O pasando el charco. O a la otra, a la vera del camino. ¿Se acuerdan de la vera del camino? La vera del camino. Que va Roberto a Carlos a la vera del camino. Pero ¿sabe qué es la vera del camino, no? Claro, a la orilla. En el borde, sí. En el borde, en la orilla del camino. Exacto, exactamente. Lástima, se perdió ese arepacito. Y el de Mujica, usted mire cómo lo humilla. Pucha, pero sabe que lo que pasa es que por allá no hay control. Creo que allá Laura Natalia, la mamá, creo que es la que está resolviendo todo este tema, ¿oyó? No. Bueno, pues, listo. Pasando el charco, Nico. Cortico, picado, ¿sí? No, no como en la historia de mi niño, ¿no? No, muy cortico. Y es que España ya está hablando de volver a la normalidad. ¿Cómo? Ha bajado mucho, digamos, ha bajado la tasa de fallecimientos. Hoy solo 200.000. Bajo, no, como 200.000 de fallecimientos. Hoy solo 200.000 muertos, venían de 1.000.000. Ojo, muy por eso. No. Por eso estoy apoyándolo. No, mire. Y entonces ya Pedro Sánchez. Por eso, ayer murieron 200.000. Es una tasa muy importante para ellos, no, que duraron un mes con 1.000.000 de muertos diarios, Nico. Adelante. No, como un, no, no, hombre. No, 800.000, 700.000 diarios en Italia y en España. No, eso es mucho. Por diario, Dios, no. Llevan 23.000 muertos, no eran de a mil. Por eso, usted está diciendo 700.000 muertos. No, 700 muertos. Diarios. Sí, no, diarios. No, es una locura. ¿Eso no da un mes? Pero eso no da, 700, es que comenzaron 000. Con. No, 700. Usted corrijo. Dijo 700.000. No, 700 muertos. Por eso dije, diarios. No, momento. 800, 900, llegaron, claro, a 1.000 y ahora están en 200. Exacto. No murieron menos de 200 ayer. 700.000, pues ya no habría país. Pero ya me equivoqué una vez, me puedo equivocar. Corríganme, pues. Es que también, si me parece vaina. Justo. Corríjanme, pues, porque dije. Gente aterrada con sus familias, claro, allá. Y... los originales. Usted también acá haciendo cuentas y yo dije, pero ¿cómo así? Ay, Dios mío. Me retiro del programa, pues. ¡No jodas! Pero también, pues yo sé poco de brutalidades que tengo que oír de ustedes todo el día. Soy poco de brutalidades que oigo de ustedes y yo digo una y eso me caen encima como si se hubiera acabado el mundo. Corrijo. No me llenas. En promedio, el último mes, España tuvo 800 muertos diarios. Eso sí. Y ahora tiene 200. Claro. Por lo cual, tengo ya el protocolo día por día de lo que va a pasar, si le parece. Exacto. Es que ya... ¿Lo tiene? Dijo, léalo. Sí, claro. Diario. La nota. 27 de abril. Sí. Ayer, ¿qué pasó? No. Es que mire, yo le tengo todos los días lo que va a pasar. ¿Cuál va a ser el protocolo? ¿Cuál va a ser las fechas, digamos, para que todo vuelva a la normalidad? Hoy está en la fase cero de desescalada. Así ha sido... denominada. Ahí se van a implantar algunas medidas de apertura, pues se van a abrir algunos lugares. Eso yo lo voy contando, si le parece, el 2 de mayo se puede salir durante una hora a pasear o a hacer deporte. El 2 de mayo es el sábado. Fíjese que el fin de semana hubo muchas críticas porque salió mucha gente. De hecho, los niños salieron mucho el fin de semana. Bueno, esta etapa de menos restricciones a partir del 4 de mayo. El 4 de mayo, apertura de locales y establecimientos con cita previa. Ejemplo, peluquerías. Correcto, restaurantes, por ejemplo, con servicio a domicilio. Con servicio a domicilio, tranquilo. Usted no, aquí tengo no las se fechas. Preocupe. Entrenamientos individuales de deportistas, en fin, va a haber una cosa. Ahora después empieza la fase 1. 11 de mayo. Correcto. Apertura del comercio bajo estrictas medidas y sin menores de 65 años, sino con turnos especiales. Apertura de terrazas al 30% de la ocupación. Las terrazas son los bares, básicamente. Sí, correcto. Apertura de hoteles excluyendo zonas comunes. Reinicio de la actividad agroalimentaria y pesquera. Apertura de los lugares de culto a un 50% de ocupación. A un tercio de ocupación. Tengo acá el 50 y me llegó directamente del gobierno español. A mí me llegó, dice aquí y Pedro el 11 Sánchez, de mayo, apertura de centros de alto rendimiento deportivos. Correcto. A menor ocupación y por turnos. Ahí voy yo, 11 de mayo. Sigan. Fase 2, la intermedia. ¿No? 25 de mayo. Correcto. Apertura de las zonas interiores de restaurantes y bares. Sí. Apertura de monumentos y museos con un 30% de ocupación y permitidos los actos de menos de 50 personas en espacios cerrados a un tercio de aforo. Ahí voy. También va a haber una parte selectiva de educación, es decir, los niños hasta los 6 años podrán volver al colegio si es que sus padres no pueden tenerlos en sus casas porque están trabajando y tal. La fase 3, que es la fase avanzada. 8 de junio. Que ese es ya el remate. Se flexibilizará la movilidad general. Correcto. Se limitará el aforo comercial al 50% y una distancia mínima de 2 metros. Y se suavizarán las medidas de restauración, aunque se mantendrá la distancia. Exacto. ¿Cómo será simétrica la? ¿Cómo? Completico se lo leí porque a mí me importa mucho Madrid. ¿Vio? Picadito, entonces, picadito. Pedrito, hoy hablé con Pedrito Sánchez, le mandó todas estas cosas. ¿Qué le dijo, esperemos Peter? A ver qué pasa, esperemos a ver qué pasa. Acuérdense que no puede haber una recaída porque vuelven y lo encierran a uno, ¿no? Sí, no, tenga cuidado, claro. No, eso mientras tanto, Trump dice que él será capaz de conducir 5 millones de pruebas al día muy pronto. Es decir, 200,000. Sí. Que Trump de verdad, ¿qué es lo que dice? ¿Pero Trump reclama que se... El doctor Fauci está escéptico, ¿no? Sí, él sobre está escéptico en cuanto a la línea de tiempo porque no se han incrementado las pruebas. Es que muchos laboratorios se enfrentan falta de elementos para hacer las pruebas. Y ahí está el presidente Trump, Donald Trump, live. No, perdón, eso fue esta mañana. Eso fue ayer, creo que él no habló hoy. Bueno. Gracias, Nico, por lo de Madrid. Y perdón, les pido disculpas por los 700. Magnífica mil. Nunca, nota. Jamás vuelve a pasar que me pase esto porque me retiro del programa y renuncio. Porque se sintieron mucho en la mesa. Sí, sobre todo María Juliana Nico. Correa. Sí, no, que se puso a hacer cuentas. Hágame el favor, pregúntame, te ahorras todas las cuentas. ¿No? Sigue haciendo cuentas. Pero era un comentario al aire. Pero es que me puse a hacer cuentas. Qué bruto este tipo, este director que tenía. Yo no sé de dónde sacó esos datos. Pero es que también no, el dato fue un poco. Pero un minuto, ¿cuántas, polémico, polémico. ¿Cuántas ridiculeces tengo que yo ir al día en ese programa y me las le paso? Le voy a contestar pero como que nosotros contestaba digamos mi mamá. Es una le voy cosa. A contestar como contestaba mi mamá. Y porque su amigo se vote por el salto del Tequendama, entonces usted se tiene que votar por el salto del Tequendama. No, yo me excusé. Y me corregí, pero ¿qué quieren? ¿Que me retire del programa? No, o sea, me voy del programa porque es lo más difícil que se ha escuchado en este programa, que le metí 3 ceros después de todo lo que yo he tenido que soportar en este programa. No, cálmese. Estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo. Lo que yo me he tenido que aguantar en este programa de oír cosas. ¿Sí? Y un día me equivoco con 3 ceros. Oyentes, por favor, me defienden o levántenme. No. Una de las dos. No, no, cualquiera de las dos. Hay gente, los oyentes, algunos que me detestan. Y algunos que lo aman. No, pues es que quiero los dos golpes. Claro, hay que recibir dos golpes. Sí. Es muy difícil la situación así, ¿o no? No, pero era importante hacer la aclaración. Pero importante todo lo que le aclaré. No, yo lo que quería decir es que eran 200 muertos diarios desde ayer. Mm. Eso era todo. ¿Qué me equivoqué? Dije 700 mil en vez de 700. Italia también bajó bastante, ¿no? Claro, van muy bien. Sí, van muy bien. Italia va bien. Ay, después qué bueno, de haber menos mal. Un momento difícil. Pero ya tienen 25 mil muertos cada país, claro, ¿no? Sí, los Italia 30 se llevaron hartos. Sí, claro. Italia 30 mil. Estados Unidos solamente tiene de muertos 58,700 ya. Que para el grueso de su población. Muertos en digamos, el mundo, 300,000. Ey. Y casos en el mundo, 3 millones. Y casos en Estados Unidos, 1 millón. Claro. Increíble. Duro, ¿no? 1 millón. Uy, Italia. Pero fíjese que todo eso se mitigó un poco en Europa por los aislamientos tan fuertes que hubo. Recuerda lo que pasó en Italia. Ah, y perdón, en es que desde España, venga, le cuento. Es que desde España, a España ver. Están encerrados desde el 6 de marzo. Pero claro. 6 de marzo. Pero sí, encerrados. Hoy, todo. Ayer acabaron de dejar salir a los niños o el domingo. Sí. Pero del 6 de marzo al 27 de abril. Son 2 meses clavados. Encerrados y nosotros vamos por ahí, ¿no? Nosotros vamos desde el... Lo que pasa es que llevamos en España no salía nadie de la calle porque la gente se moría muy fuerte. Claro. Nosotros llevamos desde el 20, no se les olvide el simulacro de la señora alcaldesa, que el martes 24 iba a permitir que la gente hiciera cosas importantes en la oficina y no. Finalmente decidió pegarse con la cuarentena. Y desde el 20 de marzo llevamos 1 mes y 7 días encerrados. Y 8 días. Y vamos hasta el 11 así. Y no sabemos qué pasa el 11. todavía, exacto, hay que esperar cuáles van a ser las siguientes medidas, ¿no? Porque ya se está evaluando la posibilidad de un, ¿cómo se llama? Como bueno, de hecho este lunes, ¿no? Lo vivimos, de abrir un poquito más las puertas, pero es que hay diferencias. Lo que se debería hacer es que nosotros el problema en que estamos es que estamos en cuarentena con unas excepciones. A lo que se debe llegar es a levantar la cuarentena con unas excepciones, que es diferente. Claro, pero es que yo ahora creo estamos que... en cuarentena con unas excepciones. Sí, pero manufactura es que no y 32 claro. excepciones de notarios y todo. A lo que se debe llegar cuando el presidente lo estime conveniente es a levantar la cuarentena con unas excepciones. Excepciones que estoy seguro que serán todos los restaurantes, todos los bares, todas las discotecas, los cines, todos los espectáculos públicos, todas las congregaciones, los partidos de fútbol, todo eso. Lo otro posiblemente lo puedan abrir y ahí se levanta la cuarentena, ¿me explico? Claro. Cuarentena se levanta cuando la gente pueda salir a trabajar, ¿no es eso? Y porque el pico, en ese caso, de contagios, ha ido controlándose paulatinamente, lo que aún es incierto en Colombia, ¿no? No, es que en Italia y España comenzaron mucho tiempo antes, Nico. Por eso le digo. Yo estuve en Italia y en España en la primera semana de febrero. Los 10 primeros días de febrero. No pasaba absolutamente nada. Y estuve en Nueva York los últimos días de febrero. Sí. Y ahí tampoco pasaba nada. Estuve la última semana de febrero, hasta el primero de marzo. Sí. Pero ahí ya comenzaban a unos chispacitos. Unos chispazos. Y empezaron tarde. Ya en Italia, también España en febrero, como si nada. Sí, claro. Que fue el problema de ellos, fue febrero. Sí, fue febrero. Esos tipos si hubieran cerrado en febrero estarían hace rato frescos. Y el problema también fueron los aeropuertos, ¿no? Claro, porque es que de ahí se convirtió como en un foco de transmisión, ¿no? ¿Ustedes creen que la gente que infectó a los americanos venía de China o vino de Europa? Yo creo que de Europa, ¿sabe? Yo creo que Europa también. Sí. ¿Europa? De Europa, pero no le ponga dudas a eso. ¿Y en Colombia de dónde venían? De Europa. De Europa también. Claro. También de Europa. Mucha gente venía de España, venía de Italia. De Italia. La primera que llegó contagiada era de Italia. Oye, sí, era de Italia, ¿no, María Juli? ¿Te acuerdas? El caso número uno. Sí. Claro. El caso número uno, una niña de 19 años y venía de Italia. Que venía de Italia, sí. Bueno, ya van 6.000 casos en Colombia. Y 270 muertos, más o menos es la cifra. Sigue estando muy controlado con respecto a otros países. Listo. Ya vamos con una nota importante de salud. Prepare su carreta, Nico. Muy bueno yo. Aquí la tengo listo. Emilio, ¿te acuerdas de Sal Soul Orchestra? Claro. Vincent Montana Jr. ¿Vincent Montana Jr. no se murió? Sí, yo creo que ya murió. Ya te averiguo el dato exacto. Un segundo. Tipo, tiene una melena increíble. Era también director de orquesta. Pero hay un DJ japonés que se llama Towa Tei. No sé si lo recuerdas, Emilio. Sí, claro. Un tipazo, un tipo de gran talento japonés. Y me encontré buscando discos en toda esta maraña de cosas, en esta vida desvencijada que me tiene. Y encontré esto y me encontré un tipo argentino que fue un mago en su momento. Bebu Silvetti, de casualidad. Bebu Silvetti. Sí. Un grande. Es que en esa época me acuerdo de Nicolás Samper, porque Bebu también cayó a la lona, creo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Todos Bebu... han caído. El único que queda vivo es Lalo Schifrin, argentino, el que escribió la música de Misión Imposible. Pero ¿cómo olvidarlo? El que escribió el de Manix. ¡Oh, Manix! Lo entrevistamos en este programa a Lalo. Es más antipático que Gloria Gaynor, ¿no? Sí, con eso les digo todo. Uy, un petardo. Sí. Uy, con un ego, hermano, tocarle coba una hora. No jodas. Bebu Silvetti les cuento algo. Después de todo esto de los 70, Bebu fue el arreglista del disco Romance de Luis Miguel, que es el más importante de la carrera de él. Pues casi nada, y sale en el documento, y sale en la serie de Luis Miguel. Ahí está Bebu Silvetti, con arreglo de Towa Tei y el tema Spring Rain. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Bueno, pues hay una nota muy curiosa y muy divertida que tiene que ver con esta parte médica que nos patrocina Fluimucil. Y es una visita inesperada que Mike Pence hizo a una famosísima clínica, que es la Clínica Mayo, en el día de hoy, tratando de aportar investigación del coronavirus, pero apareció violando los patrones de seguridad. El hombre hace un tour y camina en la Clínica Mayo, una clínica importantísima en Estados Unidos, en Rochester, Minnesota. Se presenta con todo el staff, pero no tiene tapabocas. La Clínica Mayo requiere que todos los pacientes, visitantes y staff usen pasabocas en todo momento para respetar los estándares de sanidad de la clínica. El hombre se presentó tranquilo. Tenía que ser el vicepresidente de Donald Trump. No, notas médicas, no. María Juliana, por favor. Pues 200 médicos de Cuba ayudarán en Sudáfrica ante crisis por COVID-19. El personal médico cubano llegó a Sudáfrica ayer lunes, y permanecerán en cuarentena durante 2 semanas antes de desplazarse a los barrios pobres y más concurridos para hacer pruebas médicas y para atender a los pacientes que sufran COVID-19. Esto hace parte de la gran ayuda que está desarrollando Cuba, con muchos médicos que están viajando a diferentes países africanos como Togo, Cabo Verde y Angola. 1,000 médicos cubanos en total salieron de la isla para apoyar en África. Laura, ¿tienes alguna nota médica o no careces de información médica? No, sí tengo, y es con Tom Hanks y su esposa Rita Wilson. Corrijo, porque nuevamente después me cae encima, Nico. ¿Tienes información médica o careces? Dije, o no careces. O careces de información médica. Yo estaba Perdona ahí. A los oyentes en ese error que me iba a costar otra vez sangre. Dime, Laura. Tom Hanks y Rita Wilson, que vuelven a hacer noticia esta vez porque después de haber sufrido coronavirus, pues ellos se presentaron como voluntarios para donar su plasma, todo esto para el desarrollo de una vacuna que pueda ponerle fin a esta pandemia. Ellos descubrieron que llevaban anticuerpos que podrían ayudar a los médicos a combatir el COVID-19, así que, pues una vez más, Tom Hanks intentando salvar el mundo. Ciudadanos preocupados, ¿no? Es una jartera Rita Wilson y Tom Hanks, ¿no? Muy comprometidos. Bueno, pero si pueden hacer algo, me parece bien. Si no, en este momento, cualquier ayuda es válida. ¿Por qué hacen tanto show? ¿Por qué no comen callados? Eso sí estoy de acuerdo. Uno, silencio. En eso sí también puede ser importante. Hace todo, en eso estoy con usted. ¿Por qué uno come callado y dona callado? Calladito, sin decir. Sale en todas partes que Tom Hanks entregó todo su plasma, que está enfermo, que no puede respirar, que está como un náufrago en la película, que quiere recordar sus momentos fílmicos de ficción y que ahora lo quiere vivir en realidad. Ya se mejoraron. Pero bueno, ayuden callados. ¿Ustedes creen que Bill Gates vive diciendo lo que hace? No, el man manda 10,000 millones de dólares y nadie se entera. Y cierra el pico. Su opinión, Nico. Estoy de acuerdo. Para mí la gente... Warren Buffett, semana le quita a los hijos 10,000 millones de dólares y nadie se entera. Y el los que entrega dona, donaciones. El que dona y cuenta, echa en cara la donación. Así de sencillo. No hay nada más harto que eso. Ahí te mandé una plata para esto. No. Pero muchas veces no son ni siquiera ellos los que dicen, sino las personas que colaboran. Sí, la gente se entera y se filtra toda esa información. Pero es que ahí es donde uno tiene que llegar a pactos muy serios y decir... Mire, claro, yo dono esto, pero también deben nadie tener puede hablar de eso. Relaciones públicas. Bueno. Pero claro. Rita Wilson haciendo pactos ridículos. Bueno, tranquilo. Yo estoy tranquilo. Tranquilo, hablemos de Fluimucil si quiere. Dele, ¿no por favor? Claro que sí. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata tus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Ya volvemos con el repaso número 2 y con música, por cortesía de Emilio Sánchez. Uy, se me perdió el coso de... Me perdió el arepaso de World Culture Lab. Sí. Pero me acuerdo, lo que pasa es que no... va a estar fácil. No lo encuentro, hombre. Espérense, a ver. World Culture Lab. Design. Bueno, Mauricio Amado es World Culture Lab. A ver, ¿a que este lo gana Laura Natalia Franco, Nico? No hay duda, ¿no? No sé, no sé. Yo creo que de pronto no para, usted sabe, para que el ¿para crimen desquistar? Sea perfecto. Sí, el crimen debe ser perfecto. No, hermano, esta mujer que, o sea, le va a ir muy mal cuando vaya al programa en vivo. El de allá en el estudio. Que le vaya bien. Ay, ay, ay, vamos a ver. Es que ahora lo va a meter al estudio, ¿no? No hay al lado ahí con Jonathan, no, en el estudio. Vamos a romper ese mito. La ciudad más alta del planeta, primera parte, cuenta con 17.000 habitantes y con un clima extremo por la altura. La temperatura media anual apenas alcanza 1.3 grados centígrados, con algo más de 700 milímetros de precipitación al año. La mayoría de las noches se registran intensas heladas y durante la estación más húmeda, que es el verano, en este momento, ¿qué está haciendo Laura Natalia, Nico? Escribiendo todo. No, está buscando el título que puse. Durante la estación más húmeda, que es el verano, se registran nevadas frecuentes. En invierno las condiciones son casi mortales. Una persona que llega a la ciudad necesita alrededor de 30 días para poder adaptar su respiración. ¿En qué país está situada la ciudad más alta del planeta? Ok. Ya Laura Natalia Franco ya tiene. Y si el que quiera poner la ciudad, se los agradezco. País, con el país tengo. Listo. La ciudad más alta del planeta. ¿En qué país está, Ala? ¿En qué país, Ala? ¿Hablamos cháchara, Nico? No, habla cháchara. No, es que estoy pensando, es que tengo una duda de países. No, pues resuélvasela porque le quedan 20 segundos. Ya. ¿Mande? Ahí le escribí. No recibo nada, eso me pone mal. Yo ya lo mandé. Orlando Rivera, Bolivia. Laura Hoyos, Bolivia. Nicolás Sanper, Perú. María Juliana Correa, Bolivia. Laura Natalia Franco, Perú. Jonathan, la FM, Nepal. No hay menos uno. Más uno para Nicolás. Y hoy, qué curiosidad, Laura Natalia Franco. No me diga. Sí. Más uno. Ay, para Nicolás. Claro, sí. Dijo o es que el de él no vale el Perú. El que mío pusiste. No vale, pues ahora. Ese no vale, pues. Pero cálmense. Estoy preguntando si se pudrió todo. Despegamos, por favor. El rollo no es conmigo. El rollo es con Laura Natalia Franco. Orlando me habló hoy de eso también. Parte 1, ¿no? Parte 1. Parte 2, ya despegamos, ¿cómo, Emilio? ¿Cómo se llama la ciudad? No, ¿a qué altura está? Ah. Música. Aquí no me acuerdo. Yo no voy a dar puntos por. No tiene que ser muy exacto. Buena cosa. No, el que quiera poner la ciudad que la ponga para darme cuenta quién realmente está robando en este programa. Y puse la ciudad. No, el dedito es la altura, no la ciudad. Listo. Ahí ya puse. Dedito la altura, no la ciudad. Ya. Dedito la altura, no la ciudad. Dedito la altura, no la ciudad. Nicolás Samper. Solo voy a leer la altura porque no me escriba cosas adicionales a la altura. 4.300. Pues... No, pues le ahorro eso. ¿Pero si es la de la ciudad? No, es que la ciudad se llama distinto. Ah, bueno. Lau, puede estar en ese, o sea, cerro. Menos dos. Yo no pregunté por el cerro, sino por la ciudad. No, Laura Hoyos, 4.500 metros. Orlando, 4.000. Jonathan, 3.200. O sea, Monserrate. Así, fácil. Menos uno para Jonathan. Bueno. En los originales. Nosotros estamos a 2.600. Monserrate como a 2.800. Por eso, y por 300 más está... Pero si La Paz tiene 4.000 metros... 3.600 tiene La Paz. Bueno, les voy a leer las cinco ciudades. A ver. Yo pensé que era La Paz. Laura Natalia Franco, 5.800. ¡Uy, falló! Perdón, María Juliana Correa, 4.500. Voy a leer la vaina. El número 5 está Ugundangle, en la India, 4.659. Número 4, Lungrik, en la China, 4.735. Número 3, Wenquan, en la China, 4.870. Número 2, Tuaihua, en la China, 5.070. Y número 1, La Rinconada, en Perú, 5.100 metros. La Rinconada. Eso sí está alto. Vamos con música. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Otra vez. Orlando y Nicolás. No, Nicolás está arriba. Me da pena contigo. Perdón, Nicolás no. ¿Y Nicolás qué, perdón? Está pensando. ¿Y Nicolás qué es lo que te pasa? ¿Y Nicolás qué pasa? Orlando, ¿qué es lo que te pasa? Se me perdieron todos los puntos de un momento a otro. Igual no vas a ganar, Nico, yo creo que a ver, ya no. Mi amor, que hay que poner. Me parece musiquita. Que no vas a ganar. Orlando y Jonathan tienen menos 16 puntos cada uno. Bueno, pero dejen hablar, Nicolás. Es que ya voy a poner. María Juliana está en ceros, yo tengo 3 puntos, Nicolás Samper 23 ahora y Laura Natalia sigue por encima con 25 puntos. ¡Ja! ¿Qué? Bien. ¿Tienes dos? Perdón, es que Laura Natalia sacó más uno en el último, ¿viste? En el de Perú sacó más uno igual que Nicolás. ¿Le robaste esos 2 puntos? Sí, perdóname, pero... ¿Ah? ¿Ah, alguien está conspirando para que ¿Laura? No gane Laura Uy, Natalia? Perdón, no sabía, me parece aún puntos. Más, no, me parece aún más maravilloso. Tiene 27. 27. ¿Sí? Es decir, están de 27 robándole. A 16 Nico. Hay 43 puntos, la diferencia más grande que Orlando ha tenido en este programa. Cerramos micrófonos, Emilio, están música, robando por favor. A ti perdón, tipo. Somos dos los colores, no solamente Orlando, qué pena. Vamos con música, el turno es para un estreno. Muy raro eso de Laura Natalia. Sí. Dime, Emilio. Oye, Nico, ¿usted se acuerda que cuando murió João Gilberto tuvimos un homenaje con varias leyendas de la música brasileña? Ahora hablamos de eso, me da pena contigo, pero es que en 2 minutos hay noticias y no nos podemos demorar mucho. Después de noticias, bueno, si listo. Quieres pon otra canción y después echamos esa con la lora, si te parece. Listo. Lánzate, sáltate esa y vamos con otra, por favor, gracias. Listo, vamos con The Weeknd in Your Eyes, listo, porque la otra sí quiero echar el cuento completo, perfecto. The Weeknd. Ante la dificultad de del control del arepaso, sí, ¿qué pasa? Voy a acudir a una última medida drástica, pero pasa? Aún así puede ser destruida si la gente quiere hacer trampa, pero estoy pensando implementar unos mecanismos de seguridad arepasos. ¿Cómo? De seguridad en esta sección de claro, arepasos. De rifas, juegos y espectáculos. No, tengo una idea y me voy a inscribir a un sistema y voy a pagar. Y lo que pasa es que cuando la gente quiere hacer trampa, echa la gente ley, busca echa la manera de hacer trampa. ¿Pero qué hace el sistema? No, el sistema no es, no puedes hacer trampa y tú te quedas quieta, no es eso. Ríete, no es eso. Estoy pensando, ¿qué? Voy a hablar con Nicolás Samper y con un par de técnicos. Sí. Con el ingeniero Pacho, porque claro. Hay alguna manera de que las personas... ¿Usted se imagina que todos se queden, me tengan que Pachito mirar a mí no todo el arepaso? De pero que me tengan que mirar a mí todo el arepaso a los ojos, sin moverse, pero... Cuando alguien quiere hacer trampa, le pasan el papelito, le soplan desde lejos, cierra el micrófono, se le va la señal. ¡Ay! Bueno. Voy a analizarlo, si no empiezo a expulsar gente a partir del primero de mayo. Uy, se pudrió todo. ¡Ay, Dios! No, se pudrió todo, no, es el derecho que tiene el creador del arepaso. Yo me inventé esto y yo lo administro a mi jerarquía. Que como hable usted el creador. Como usted administra los twitters, los tweets, que siempre da ganadores a gente que nada que ver. Hablando de eso, claro, no hemos leído tweets, hermano. Llevo yo del bulto, pues, ahí. Bueno, yo les hablo sencillo. A la pregunta. No, yo les hablo sencillo. Ahorita hablamos de eso. Le hicieron un homenaje espectacular a un tipo que no voy a registrar porque la gente no lo conoce. No lo quiero registrar, Emilio, por favor. Pero Josh Groban, Lin-Manuel Miranda y muchos otros en live stream, y te lo recomiendo que, que lo veas, celebraron a la leyenda de Broadway, Stephen Sondheim, su cumpleaños número 90. Una de las personas más importantes en la composición de música del teatro de Broadway, que hizo junto con Leonard Bernstein el musical West Side Story. Gracias. Pero cálmese. ¿Emilio? George, sobre Joe Sebat. ¿Me oyen? Hizo muchas. Sí. Hizo muchas, ejemplo, obras. No, se llamaba Sunday in the Park with George. Me da pena contar. Sí, claro. No, eso dije. In the Park, Chicago. Y es sobre George Cerro. Ahí voy. Claro. Sí. También hizo, por ejemplo, A Little Night Music, que de ahí sale una canción muy famosa. Sending the Clowns, hizo Company. Hizo todo. No. Sí, 20 años grande, cumplió el rey. Sí. Muy virtuoso. En realidad, mi padre, él alguna vez, mi padre me comentó que él escribió en Broadway, pero que no sabe dónde están esas partituras. Listo. Cine, por favor. María Juliana. Este martes, es decir, hoy, la Academia de Hollywood modificó el reglamento para los premios Oscar por la crisis del coronavirus y aprobó una excepción que permitirá que las cintas no se hayan proyectado en cines puedan ser candidatas. Abro comillas, hasta nuevo aviso, y solo para la edición número 93 de los premios, las películas que tenían planificado un estreno en cines, pero que antes estén disponibles en un servicio de emisión digital streaming, podrán ser elegibles para las categorías de mejor película, los apartados generales y de especialidad, informó la Academia en un comunicado remitido a la agencia de noticias Efe. Eso a Netflix le entra muy bien, por ejemplo. Eso a Netflix le entra muy, muy bien porque antes la regla era que, por ejemplo, una película de Netflix se podía nominar al Oscar con tal de que también se proyectara en cine. Claro. Entonces esto obviamente ya elimina esa posibilidad. Chásquela. Exacto. Claro, dicen que tienen así, o sea, si se estrenan a través de una plataforma de streaming, pero que tuvieran un estreno en cines programado, pero que no se haya podido hacer, obviamente, por el cierre de las salas de cine. Todo lo que ha pasado. Pero es que con eso Netflix puede mandar a consideración cualquier película de ellos, porque pueden decir, esta es producción original, pero teníamos planeado estrenarla en cines. Eso les abre muchas posibilidades en ese sentido. Bueno, pero es que una cosita acá. Bueno, Laurita. Bueno, pues a propósito de Netflix, pues Michelle Obama va a estrenar este 6 de mayo su documental llamado Becoming, que es un documental donde muestra la experiencia de ella después de escribir su autobiografía en 2018, que de hecho también es noticia porque su libro de memorias, que se llama Becoming, también ha vendido más de 10 millones de copias, por lo que esta mujer recauda ya 36 millones de dólares por esto. Así que seguramente hará otro libro porque le ha ido muy bien con este. Después del libro va el documental que se estrena y mucho más plata. Bueno, ahora sí vamos a leer el tema del día, Nicolás. A la pregunta. ¿Qué personaje famoso hace falta hacerle un documental? Jaime, por errores más minúsculos, mi ídolo Orly ha sido latigado con frenesí. Recuerda, el que va piano, va sano y va lontano. Soldado de Jaime, de Orlando. Uno. No, Chief, ¿cuáles disculpas? ¿Cuál error? Tú dijiste 800,000 porque estabas haciendo una proyección estadística. Capitalización bursátil. Multiplicaste las muertes por el número de acciones que componen el capital de las grandes empresas españolas. Y aquí viene uno que me fascina porque sale una foto de Guillo Arango

Los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no. Arriba y abajo. Bueno, vamos con... Si quieren, con arriba puede ser, me parece. De una. No, esto es abajo. Es que lo que pasa es que en Corrientes, en la provincia de Corrientes, en Argentina, a un hombre lo tenían detenido. La acusación era que había violado a su hijo cuando tenía 8 años. Oh. El hombre, por supuesto, estaba pagando prisión, pero por cuenta de la crisis que ha generado pues la salud del mundo, hubo una especie de liberación de presos. Entonces dijeron, sí, bueno, vamos a sacar a algunos presos y tal. A uno de los que sacaron fue a él y le pusieron una tobillera electrónica. Bueno, pues la mamá del niño ha dicho, mire, esto es lo más idiota que ha podido hacer la justicia argentina, porque están llevando de nuevo al violador a la casa donde perpetró el acto con el niño. ¿Qué hacemos? No puede Nadie ser. Ha respondido nada, tanto que el niño, que tiene 8 años, lo primero que dijo al enterarse de la noticia fue, mamá, dame un cuchillo que yo me voy a encargar de esto. ¡Oh! Abajísimo. Picadito, picadito, literal. Bueno, yo tengo un abajo también para un triángulo amoroso que se hizo público, o que no se hizo público, pues está muy polémico en España con tres personajes muy conocidos de la televisión española. Y es que Alfonso Merlos, un periodista español que trabaja en Telecinco, novio, o era novio, o la verdad es que no se sabe, de Marta López, otra periodista, mientras estaba haciendo un vivo desde su casa, estaba haciendo un reportaje especial para la televisión, de repente apareció una mujer en paños menores detrás. Muy guapa. Que no era su novia, de hecho, porque su novia estaba en su casa confinada también. Y muy guapa. Pues, y muy guapa, sí. Pues incluso el presentador hizo una cara, se le paralizó la cara del susto, porque resulta que la persona que salió detrás era Alexia Rivas, otra periodista, otra reportera de la misma cadena. Pues resulta que parece que Alfonso Merlos le estaba poniendo los cachos a Marta López con Alexia Rivas durante la cuarentena, pero después salió a decir que sí, después salió a decir que no, después salió a decir que habían terminado, después Marta mostró las pantallazos que no habían terminado, mejor dicho... Se armó un zaperoco entre esos tres personajes y están en boca de toda España. Y muy bravo. Pero es que también... Horrible. Un poco verde, ¿no? Terrible. Un poco muy. Es que adaptarse a tener cámaras y estar haciendo videoconferencias todo el tiempo es complicado. No, eso es peligroso. Es complicado. Muy Hay que peligroso. Saber hacerlo. Bueno, Lau, ¿y tú qué tienes? ¿Arriba o abajo? Yo tengo también abajo. Y es que el presidente peruano Martín Vizcarra criticó en estos días a los ciudadanos de su país porque estaban realizando largas filas para hacer una compra que ellos alegaban era esencial. Esto sin respetar la distancia social, muchos sin tapabocas, bueno, mejor dicho, una desfachatez total que llegó en un video. Precisamente le llegó todo esto al presidente en un video, pues la fila era para comprar cerveza, era una fila impresionante que estaban haciendo y pues obviamente pues no respetaban nada porque lo único que quería era tener un petaco de cerveza, porque es lo que quieren, obviamente se volvió viral y pues por eso les hicieron ese jalón de orejas. De verdad. Bueno, Emilio, vamos con música. Sí, vamos con algo de música. Le tengo, a ver, vamos con, uy, ya sé, vamos con Beck, una canción de su disco Hyperspace que salió hace unos meses y es espectacular. Se llama Uneventful Days. ¿Qué será esto? Se llama Simon. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? ¿Están bien o muy bien? A ver, Luis Ángel. Luis Ángel Pérez. Uy, qué man tan canso. Abrazos, Luis, donde quiera que estés. No, pero después de bueno, una empresa importantísima de centros comerciales se llama Simon Property Group. El grupo de propiedad Simon. planea reabrir centros comerciales en Indiana, incluyendo el Circle Center Mall and the Fashion Mall at Keystone. Esto será el sábado. Van a abrir 49 centros comerciales en Indiana. No. Con eso les digo todo. Después que no digan que por qué hubo recaída. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Nico, estoy pensando... Dígame. Un Zoom. ¿Usted qué opina? Un Zoom. Y que me miren a los ojos todos los 30 Ajá. segundos del arepaso sin mover los ojos. Pero estamos en la que silla. Contesten. ¿Qué pasa? Pues, ¿ah? Le aseguro que ahí pasa un papel a alguien ahí. Acuérdense. Ahí, de pronto no. Hay un cortocircuito, ¿no? Pero empieza a ver que de pronto puede haber descensos ahí. Pero, ¿qué opina de esa? Y yo pago el Zoom. Creo que eso... No, necesito una llamada. No hay que pagarlo. Después de cada repaso, la gente me dice mentiras. La gente me dice mentiras porque gente no, eso es carísimo. Es que, ¿verdad? La gente... No se deje tumbar. La gente... Yo digo, pero ¿por qué no piden un servicio decente como el que usa Fox en nuestras reuniones de producción de televisión? Zoom, hay otra vaina. Uy, no, es que eso es muy caro. Yo tengo uno mejor. Ah, bueno, listo. Y no se ve nada. Se ven sombras, pero bueno. No. Entonces yo los cito al Zoom y me miran a los ojos los cinco, pero a los ojos, o sea, no pueden llegar a cerrar el ojo y ya eso es. Pero yo estoy seguro que la mamá de alguno de los participantes de la mesa le bota desde lejos, ella le baja el volumen. No, yo estoy solita. Y le dice tal cosa y vuelve y le sube el volumen. Usted puede quitar el volumen. Y exijo que cada uno tenga de fondo una canción. Y si se corta la canción, menos. Me parece... No, pero qué tal lo operativo fue. Pero te vas a enloquecer, Jaime. Yo no me aguanto más esto. Es que o sea, no puedes hacer una... O la otra es expulsión el mayo de un miembro del grupo. O de dos. Pero ¿por qué? Sin explicar. Ahora en Arepaso somos solo cuatro. Opine, Nico. No, así como allá, como en Filipinas. Tranquilo, hombre, no Duterte, el Duterte del exacto, arepaso. Pero en Filipinas no es así. No, el Duterte del arepaso. No hay más de cinco arepasos. Y meto a la guillotina uno que no vuelve a dar arepaso. A menos de que confiese sus pecados de aquí al jueves. Ah, no. El que tenga algo que confesar, voy a dar una amnistía, así como amnistía de impuestos y hay normalización. Sí. Voy a normalizar las mentiras del programa. Y el jueves la persona que está haciendo trampa en el arepaso me escribe y me dice, sí, yo me cometí un error, no vuelve a pasar y ya. Jubileo. Lo indulto. ¡Qué jubileo! Jubileo, exacto. Esa vaina. Se llama normalización, amnistía patrimonial. Bueno. Será mi nota, los centros comerciales que abrieron en Indiana. Tras tanto, Nico... Una Dígame. Nota. Ah, claro. Tengo un pues disco mire, acá. La nota tiene que ver con la marca Lego, la de las fichitas. ¿Legula bueno, o Lego? Lego. Ah, es que hable bien. No, Lego, la de las fichitas. Sí, es que se te entiende Legola. Legula de las fichitas. Así. Bueno, pues. Legulito. Legula de las fichitas. Lele. Decidió sacar una edición especial. Solo para coleccionistas, a los que le gusten los carros de colección, digo, ¿no? Que hay un público para eso. Y ellos decidieron hacer un Fiat 500, que es seguramente uno de los automóviles más icónicos de la vida europea, el Fiat 500. Carro muy bonito. Ese automóvil va a ser armado con las fichas de Lego y tiene detalles en el interior del carro, tiene techo corredizo... Tiene timón, son 960 piezas que se necesitan para armar el automóvil. También incluye una especie de caballete plegable para armarlo y una paleta de colores y una pintura para pintar el carro, que generalmente esos Fiat 500 eran amarillos, los más representativos de esa Italia de los años 60. ¿Tú eres uno de esos fanáticos? Sin duda, a mí me encantan los carros de colección así a escala, me encantan. María Juliana. Pues yo les voy a contar la historia de Brent Underwood. Él está pasando la cuarentena de una manera muy particular. No sé si algunos de los que estén un poco desesperados en su casa con el confinamiento le gustaría estar en la posición de él. Pues él se quedó pasando la cuarentena en un rancho por una tormenta de nieve justo cuando se impusieron las restricciones. ¿Qué le pasó? Él es un emprendedor. Él y su amigo John Beer compraron en julio del 2013 Cerro Gordo. Esto es un pueblo minero que fue fundado en 1965 y que ha estado abandonado por más de 100 años. Pues antes de que todo esto comenzara, él fue a visitar el pueblo fantasma, además porque está el pueblo está abandonado, para revisar cómo iban las remodelaciones justo cuando se implementaron las medidas de aislamiento social en Estados Unidos para frenar el coronavirus. Y fuera de eso, hubo una tormenta de nieve que arrojó metro y medio de nieve y le ha hecho imposible salir del pueblo fantasma. Underwood está sobreviviendo a punta de latas de atún y arroz, ya que el rancho no tiene agua corriente ni tienda de alimentos. No. Mejor dicho, está solo en un pueblo fantasma. Enguesada. ¿Cómo le parece? ¿No? Cachaza, Laura. Oye. Bueno. Déjeme. Bueno, con el rapero Drake, que hace algunos días hizo un recorrido por su mansión y lo que más llamó la atención fue su colchón. Resulta que el colchón donde duerme Drake cuesta $400,000. Este colchón es fabricado por una empresa sueca que ya tiene una lista de espera en Nueva York y en Los Ángeles. Y de hecho, pues es un colchón que se hace completamente a mano. Se tardan 600 horas en hacerlo, que es el trabajo pues de un mes. Es lo que gastan para hacer un solo colchón. Así que ese es el precio para dormir muy bien. Yo creo que Drake duerme muy bien teniendo pues un ¿qué? Colchón de $400,000. Ahí le da un insomnio. La venganza de Analía. De lunes a viernes. A las 8:30 de la noche. ¿Quién actúa? Bueno, no la he visto. Bueno, a ver, sigamos. ¿Quién actúa? Véala, hermano, yo no tengo por qué estar contando el elenco. O como se pone el tema, pues yo pregunto. Sí, ¿para qué pone el hermano, tema? Yo no tengo por qué estar explicando el elenco de todas las series. No, es que estaba aquí mirando vaina y no he tenido tiempo. Véala, dígale a Catalina. Dígale a doña Catalina. Brief ahí. Dígale a doña Cataldana que le diga. A ver. Emilio, tengo este disco japonés y me pareció espectacular, pero es de rap. Está, por ejemplo, Mick Mill. Está. Se fue a preguntar. No importa. Está también A$AP Rocky. Está Lil Wayne. Andre 3000. Ah, sí, está, wow. Está R. Kelly, que está preso. Está Pink, sí, que lo soltaron. Está CeeLo Green. CeeLo Green. Ídolo. Está. No, no sé quién más está, pero un poco de gente. Entonces, te voy a comenzar con una cosita tonta. Esto es japonés. ¿En Analía toda esa gente? Sí, es buena, buena, buena. Mire. Oye, ¿quién? Espera, espera, oye este. No me la dejan ver. I'm just a hood nigga, I ain't never had shit. Just a bad attitude and a bad bitch. Duffel bag full of tools and a half. Sonidazo ese que les mando. Living on the edge is a habit, dog. I'm fucked up in the head, I don't have it all. Ball like a dog, push it to the limit. But I've been it, trying to keep from letting twisting niggas in it. My priorities is follow. God first in the fam, then the. Bueno, esa era una reflexión. Exacto, esa era una reflexión. Vamos con la que quiero poner que me pareció chévere, pero es que es un. Es gente muy avanzada para mí, yo no sé, pero me encantó. Esto es producción japonesa. No me la dejan ver. No puedo. Ah, ver. Esto, perdón. Esta canción es CeeLo Green y T.I. Se llama Hello. Esta vez la hemos sonado un par de veces. Gran canción. ¿Pero es la versión original o está como arregladita? No, es la original. Está buena, ¿no? Está buena, me gusta. Sí, gran canción. Así ha sonado varias veces. Hey. tremenda canción, Dios, ¿qué pasa? Ah, wow, wow. No me dejan ver las novelas, yo no sé qué pasa, Dios. No, porque le dije, pida el control. Ahí les dejo la idea del zoom ese. Buenísimo. Pero no pueden parpadear. Eso terminan soplando, dice eso. El que quiere hacer trampa lo hace. Uy, ¿sí o no, Nico? Echa la ley, echa la trampa. Bueno, estamos moviendo música para los oyentes. No se muevan, ya volvemos. ¿Cómo busco yo, Dios mío? Algo que se ha desconocido por la mesa de trabajo. ¿En qué año nació en Bogotá el Club de Abogados? Ya lo hicimos, ¿no, Nico? Sí, ya lo hicimos, ese ya lo hicimos. Sí, ayer. Yo hablé con el profe, totalmente humillados, ¿no? Sí. ¿Por cuánto me llegó la cuenta de la luz el mes pasado? Es la única manera de que no me gusta. Puedan investigar. Me gusta. Eso solo lo sabía, Nico. Ese es un arepazo, ¿sabe? ¿Ah? Ese es un arepazo. Sí, ese es un real arepazo. ¿Uno cómo va a saber? No, la clavada, pues, ¿para qué? Es que queda uno ahí como un pelotudo, como un pedante. La clavada, Dios mío. ¿Sí? Sí. ¿Qué es el citosterol? No, tampoco. No, es que es muy difícil la vaina. Me toca acudir a mis fuentes, pero el problema es que no todos están en las mismas condiciones. Eso es lo que me tiene más preocupado. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, confirmó que como que la meta del gobierno colombiano es arrancar ¿cuántas hectáreas de cocaína? ¿Este año? Este año. Sí. ¿Cuántas hectáreas dice el ministro que es la meta de desaparecer, de arrancar? Arrancar no es con, me imagino que no es con fumigación, ¿no? Es arrancar. Ah, arranquemos. Okay. No, no sé si es. Yo leo lo que dice el tiempo. Yo, a mí no me metan, pero por una, favor, en problemas. ¿Puedo hacer una pregunta? Es que quiero escribir, no, es que pero yo no tengo sino esta información. El ministro Carlos Holmes Trujillo confirmó que a la fecha se han arrancado tantas hectáreas de narcocultivos de cocaína. Y están previstas tantas para este año. Eso es todo. Yo no puedo decirles más. Es un número de hectáreas. Yo les pido disculpas, pero es que no tengo nada más que aportarles. Pero parece que la mamá de una de las de la mesa es íntima amiga de Carlos Holmes Trujillo. Entonces nos está volviendo un problema muy difícil. Curiosamente, mi mamá habló con su mejor amigo Carlos Holmes. ¿Hablaron de eso? Esta mañana desayunaron juntos. Bueno, ya, no recibo más. Laura Natalia Franco, 100,000. María Juliana Correa, 2,000. Nicolás Samper, 100,000. Orlando Rivera, 100,000. Laura Hoyos, 80,000. Ah, vea pues. Jonathan, la FM, 45,000. Y menos uno automático para María Juliana Correa. 2,000 hectáreas en la finca de palma que tiene Nicolás en Villavicencio. Es acabar una terraza. Es acabar una terraza. Qué vergüenza con la distinguida audiencia. Tenemos un cambio importante en el grupo. A ver. Tenemos un cambio importante en el grupo. ¿Se mueve la tabla? Orlando deja la cola. No puede ser. Orlando deja la cola. No puede ser. Paren las rotativas. Porque yo no la creo. 30% error. La respuesta correcta la leo exacta para no molestarlos. Sí. El ministro de Defensa, amigo de Luisa de Franco, sí. Carlos Holmes Trujillo, confirmó que a la fecha se han arrancado 14.572 hectáreas de narcocultivos, sí, de los 130.000 hectáreas previstas para este año. Chapó para Orlando, Laura Natalia, curioso, y Nicolás Samper. En los originales, chapó. No es más uno. Se mueve el tablero. Chapó el tablero. Se mueve. Que son paren las rotativas. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Estoy muy, muy, muy disgustado hoy con la mesa del arepazo. ¿Cómo va el arepazo, Laurita? Jonathan tiene menos 16 puntos, le sigue Orlando con menos 15 puntos. Ese es un cambio importante. Paramos, se mueve el tablero, se mueve el tablero. Mañana vuelve y lo embarra tres veces, Fresco. No, espere. Sí, mañana vuelve y se mueve. Sigue, mi amor. María Juliana tiene menos un punto, yo tengo 3 puntos. Nicolás, 24 y Laura Natalia, 28. Todavía hay tiempo. Me molesta todo. Nos quedan 2 días. Me molesta todo. Tengo lo que llaman escozor del arepazo. Bueno, no hay tiempo para música, supongo, por el break. Pero ahorita en directo, Emilio, vamos en vivo con el sabor de la noche a las 8 en punto de la noche. Y bueno, hoy pusimos una música maravillosa. Y murió Michael Robinson, el cronista, libro que no se ha leído Nicolás Samper. Nah. Hasta mañana será a las 8:30. Espero el momento ideal para portarle a la televisión colombiana. Gracias. Bueno.